Bueno, vamos a hacer una más. Para que no hagan la giladita de una más. La concha de mi mamá. Vamos a hacer una más. La concha de Dios. A ver, la concha de madre. ¿Qué vamos a tocar ahora? Nos vamos con este tango del año 51, o 41, o 31, de Cátulo Castillo, de ese encuentro amigazo de Jesús. Estás desorientado y no sabes qué monte hay que tomar para seguir. Qué triste desencuentro por la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La gracia que salvaste te dijo que vas a hacer, el hombre que ayudaste te hizo marca de mi mar. Y todo un carnaval, y canto pisoteo, la mano clave al mar que Dios te dio. Eres un cuento, y hasta Dios está lejano. Saldrás por dentro. Y en la moral que tú quieres, por eso en tu total fracaso de vivir.